Nos acercamos a la casona municipal porque el 8 de marzo va a haber evento por el Día de la Mujer en la Plaza San Martín y parte de todo esto es organizado por Cultura del Municipio a cargo de Daniel Rivero Serradel. Buenos días, Kitty, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Todo bien? Aquí estamos. Bueno, la semana pasada hablábamos con Ayelén que nos avisaba sobre este evento que se va a hacer, que se hace todos los años en realidad. Quería que nos comentes Cultura, ¿qué aporta? Bueno, sí, en realidad es un evento desarrollado por generado por el área de desarrollo social, como bien decís, con Yelena Sabadín. Nosotros colaboramos en alguna parte que ella necesitaba, nada más que es que en la parte artística, digamos, donde se convocamos a Luciana Barrio, que ella a su vez convocó a otras tres músicas mujeres, donde van a interpretar obras de también de mujeres argentinas, así que creo que va a ser un espectáculo muy lindo. Ya va más o menos, calculo, yo no tengo ahora en este momento el machete en la mano, pero calculo que va a ser más o menos a las 19:30 que va a arrancar el show de Luciana Barrio con otras tres mujeres sobre el escenario ahí en la Plaza San Martín, dentro de la misma plaza, no en donde están en la zona de la casa municipal, sino en la misma plaza. Y también la parte de colaboración nuestra también fue con el área que, bueno, en realidad eso es un trabajo muy grande, Yelena en este caso, con el caso de que ella propuso hacer retratos de mujeres de Villa Yardino, realizados por mujeres al retrato. Entonces, bueno, nosotros hablamos con Beatriz Vidal y algunas de sus alumnas, bueno, y le dijimos que le traslade la inquietud a sus alumnas. Entonces, la cosa es así. Justamente la escuela que tenemos nosotros aquí en el taller de fotografía, a nuestra profe Beatriz Vidal, se encargó de hacer los retratos y el relato de esa gente que va a estar también ahí en la Plaza San Martín en este día del Día de la Mujer, mañana 8 de marzo. De acá pasamos al sábado, porque el sábado hay actividad en el cine teatro. Sí, siendo el mes de la mujer, justamente también está la obra Yo me nazco, de Marcela Ganapol, que lo recomiendo muchísimo. Marcela es una tremenda con lo que hace. La verdad que recomiendo a todo el mundo poder ir a verla. En las publicaciones de las redes sociales de la municipalidad e incluso en el perfil de Instagram de Cultura y Jardino pueden encontrar toda la información de los horarios y todo. Todas estas actividades son con entrada libre y gratuita. Por supuesto, lo de mañana no es solamente lo que yo te dije, hay más cosas organizadas, como te dije, por Yelena Sabadín, en la que nosotros colaboramos nada más en la parte de artística. Kitty, bueno, a continuación de lo que viene, habíamos hablado de Beatriz Vidal, empieza su curso de fotografía nuevamente de este año. Sí, ya estamos terminamos la temporada full y empezamos a diagramar todo lo que sea los talleres de invierno, y entre ellos está el de Beatriz Vidal, que tuvo mucho éxito el año pasado, con la diferencia que este año en lugar, el año pasado era un solo curso que daba a principiantes, digamos, y este año lo dividimos en dos, en el cual tenemos una hora y media para principiantes y una hora y media para nivel avanzado para los que ya hicieron el año pasado. Así que bueno, se afianza lo de Beatriz Vidal, que tuvo mucho éxito. Además, todos los comentarios de sus alumnos fueron increíbles sobre cómo lo dicta, sobre, o sea, me hablaron tan bien de Beatriz y cómo da el gozo que, bueno, es justo que ella pueda mejorar su taller de fotografía. ¿Dónde es la actividad? ¿Acá en la Casa Municipal? Acá en la Casa Municipal, sí. Va a ser en la Casa Municipal y también encaramos otros talleres. Este año tenemos una novedad que es el de diseño de jardines. Te voy a contar, te pongo un poco en situación. Villa Yardino ha crecido mucho en población. Muchas de las personas que vienen de otros lugares, de otras provincias, y bueno, tenía la inquietud esta yo de que podamos asesorar a las personas de cómo hacer un jardín bonito, lindo, precioso con la flora autóctona, y aparte optimizando los recursos del medio ambiente que tanto nos importa en este momento. Entonces, bueno, gracias a un poco a la gestión de Gaby Farri, que está en Ambiente, que él me ayudó a conseguir la persona ideal para que es la ingeniera agrónoma Magalí Aldet, que, que me dieron muy buenas referencias. Bueno, hablé con ella y justamente se va a trabajar en eso. Es un curso que dura 3 semanas nada más, pero que va a ser en 2 turnos, digamos, en el Cine Teatro Alejandro Giardino, con un cupo máximo de 50 personas por clase, donde se van a dar un curso justamente de paisajismo para los jardines de acá, de la gente, de Villa Giardino, y donde se les puede orientar sobre la flora autóctona, la optimización de recursos. Se va a valorar mucho el tema de la utilización del agua para optimizar, como te digo, los recursos y poder dejar un lindo jardín. Así que bueno, esto va a concluir seguramente al final del año, pero me voy a adelantar, aunque no debería, con un concurso de jardines que, digamos, está enfocado en eso. El taller va a estar enfocado en las mismas bases que se van a tener en cuenta para el concurso de jardines a fin de año. Entonces, la idea es que la gente que viene de otros lugares, que no conoce bien la flora autóctona, pueda asesorarse y tener una idea de cómo hacer jardines con la flora que tenemos aquí en esta zona, ¿no? Obviamente, como vos dijiste al principio, mucha gente viene y quiere cambiar nuestra flora autóctona. Es muy difícil, muchos plantan otro tipo de pasto que por ahí no aguanta lo que tiene que aguantar, inclusive árboles que no son autóctonos que terminan invadiendo. Así que bueno, es una muy linda iniciativa. De acá pasamos a otro taller, que es un taller de cocina. Sí, perdón, vuelvo 2 minutos, sí. Segundo lo anterior. Sí, justamente cuando sea el concurso se va a tener en cuenta eso de que si tenemos un jardín perfecto y hermoso, pero son todas exóticas, no se va a tener muy en cuenta. La idea es cuidar nuestro hábitat y conservarlo. Y además hay unos colores increíbles acá y texturas hermosas como para dejar un jardín muy bonito con lo que tenemos en esta zona. Sí, pasamos al taller de cocina. Esto es una otra novedad. Ante la falta de gente formada para la hotelería que tenemos en la zona, surgió esta necesidad. Han aparecido nuevos espacios de hoteles y que necesitan personal que no está formado para trabajar en la cocina. Y bueno, justamente tenemos ahí en el Alto San Pedro que hay espacio para que 20 personas puedan trabajar en simultáneo. Entonces el curso va a ser así, con un cupo de 20 personas en 2 turnos, que va a ser el jueves y viernes, a partir del 16 de marzo también, es gratis el curso. Y bueno, van a tener ahí la misma jefa de cocina de Alto San Pedro, va a ser quien se va a encargar de dictar los cursos para que, bueno, como te digo, para que tengan una salida laboral. Todos los hoteles están necesitando gente formada, porque tengan un poco de idea de esto. Entonces este curso va a costar de 8 semanas, y bueno, si tiene éxito se puede volver a realizar. Seguramente también estará el curso de telar de todos los años a cargo de Mara Hugo, ¿este año también? Sí, este año también va a estar. Justamente estuvimos hablando esta mañana con ella, así que este año vuelve de telar. Y bueno, mañana también, el pasado mañana empieza la orquesta, nuevamente. La orquesta esta vez ha sumado horas con respecto a como estaba antes, entonces estamos muy contentos. Incluso va a ingresar otro profesor más. Bueno, la orquesta va creciendo y estamos dando empuje, que para nosotros también es muy importante. Kitty, ¿todas las actividades son gratuitas? Sí, son todas gratuitas. Por supuesto, el tema del diseño de jardines es prioritario la gente de Villa Giardino, porque como te digo, el concurso de jardines que tenemos previsto realizar es en Villa Giardino. Entonces es importante tener en cuenta eso, y además puede existir una sola persona por familia, digamos, para que tengan posibilidades otros. Si te vienen 5 de la misma familia, ya se te agotan mucho los cupos, ¿entendés? Entonces por eso. ¿La inscripción es acá en la Casa Municipal? Sí, la inscripción es acá en la Casa Municipal, en la flyer que están publicados tanto en Cultura como en la de la Municipalidad de Villa Giardino. Está toda la información, tanto el teléfono como el correo electrónico. Y bueno, estamos muy contentos. Va a haber, como te digo, son 2 turnos de 50 personas cada una, el de diseño de jardines, y creo que va a ayudar mucho a embellecer nuestro pueblo y a fortalecer la identidad de nuestro pueblo, que es un tema que a mí siempre me tiene muy ocupado, que es la identidad con respecto a nuestra flora. Todo esto quiero agradecer públicamente también, te digo, todo esto, para poder realizar todo esto, recibir primero el asesoramiento de Gaby Farri, que creo que la persona idónea para esto es nuestro ingeniero agrónomo que trabaja en la Muni. Y bueno, todo fue porque, claro, yo no tengo este tipo de formación y necesitaba asesorarme bien, y bueno, nada mejor que Gaby Farri para ayudarme con esto. En cuanto a los otros talleres y a la orquesta, ¿también hay que anotarse acá o hay que hacerlo diferido en otro lugar? Bueno, ahí en la publicación, como te digo, las publicaciones están, ahora sí, los teléfonos para cosas, porque si ahora digo en el aire me voy a olvidar, sí, y me voy a equivocar, están las publicaciones de los teléfonos de contacto. Generalmente hasta ahora siempre hicimos que se comunican con Alan, que es, digamos, el que está a cargo de la orquesta, Alan Chavalet, y bueno, ahí están los teléfonos para poder inscribirse. También es libre y gratuita la inscripción, y esto se va a realizar en el IPET 339, como se venía haciendo hasta ahora. Kitty, bueno, gracias por las novedades, que salga todo lo mejor posible lo de mañana, esperemos que nos toque un lindo día, seguramente va a ser calor nuevamente, y bueno, están todos invitados al 8M en la Plaza San Martín de Villa Jardino. Exactamente, mañana todos invitados a la plaza, que van a haber muchas cosas muy importantes sobre las mujeres de nuestro pueblo, así que todos invitados. Muchas gracias. No, gracias a vos.